RAI, Radio Andalucía Información. Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Muy buenas tardes, bienvenidos todos al radioscopio. Hola Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Emilio García es astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Sin él no podríamos hacer este programa porque, según dice, sabe manejar el radioscopio. Sí, sí, eso. Tú hazte ahora la estirada, que a mí no me la das. Bien que te desmelenaste el otro día cuando te llevé a la estratosfera a ver en vivo el salto de Félix. Qué hombre, qué maravilla, qué bien le queda el traje, qué no sé cuánto. Anda, tontito, cuéntanos lo que eres capaz de hacer con el radioscopio. Pues este prodigioso aparato, que solo una mente privilegiada como la mía es capaz de manejar, puede hacernos viajar en el tiempo, realizar teletransportaciones, miniaturizarnos e introducirnos en el interior de un cerebro. Y muchas otras cosas más, querida, que todavía no estás preparada para conocer. Ya, vamos, que todavía no tienes ni idea de cómo funciona del todo, ¿no? Pero qué ignorante y qué mala eres, Susana Escudero. Anda, vamos, que parecemos los Roper. Echamos un vistazo a las noticias más destacadas de la semana. Un estudio internacional en el que participa el CSIC detecta las señales que proceden a los cambios abruptos irreversibles. El artículo, publicado en el último número de Science, combina la teoría de redes aplicada en ecología con métodos estadísticos. Los cambios abruptos en cualquier sistema se producen en muchas ocasiones tras una sucesión de pequeños cambios aparentemente sin efecto. Los sistemas complejos, como los ecosistemas, las sociedades y los mercados financieros, se comportan de una manera similar. El reto es predecir en qué momento se produce ese último pequeño empujón que convierte el cambio en irreversible. Según los investigadores de este artículo, entre ellos Jordi Bascomté, de la Estación Biológica de Doñana, la llamada teoría de redes, que emplea herramientas y conceptos importados de diferentes disciplinas, como la física y la sociología, permitirá reconocer cuándo se van a producir las situaciones críticas justo antes del cambio, lo que ayudaría a evitar las variaciones negativas irreversibles. Estamos más cerca de producir hidrógeno a partir de agua y energía solar, dos elementos baratos y de momento, inagotables. Esto es así porque se ha demostrado que el prototipo de la primera planta solar del mundo para producir hidrógeno a partir de agua, desarrollada en 2008 en la plataforma solar de Almería, es viable técnicamente. El prototipo de esta planta pionera se basa en un concepto sencillo: conseguir hidrógeno extrayéndolo del agua, en el que está presente, con energía solar. Sin embargo, hasta ahora no se había puesto en práctica. Sebastián Dormido, investigador del Departamento de Informática y Automática de la UNED, en colaboración con ingenieros del CIEMAT, ha desarrollado un nuevo modelo matemático que se ha podido validar satisfactoriamente con los datos experimentales de la planta piloto. Dentro de 2 o 3 años podría empezar a construirse una planta real. El hidrógeno representa una de las principales formas de energía del futuro. Uno de sus inconvenientes es que su obtención aún resulta cara y genera grandes cantidades de dióxido de carbono. Con esta nueva planta verde, la contaminación se reduce a niveles mínimos. Gracias a la nanotecnología se están diseñando materiales de índice de refracción negativo. Son los llamados metamateriales, sobre los cuales la luz se comporta como el agua de un río cuando rodea una roca. Todo lo que sea cubierto por un tejido de este material se volverá invisible. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Hoy en el radioscopio, neuropsicología. Neuropsicología, disciplina fundamentalmente clínica que une neurología y psicología. La neuropsicología estudia los efectos que una lesión en las estructuras del sistema nervioso central causa sobre los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y del comportamiento individual. Estos efectos pueden estar provocados por traumatismos cranoencefálicos, accidentes cerebrovasculares o ictus, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades del desarrollo. Y queremos hablar de neuropsicología porque el profesor de psicología de la Universidad de Sevilla, José León Carrión, acaba de recibir en Bérgamo, en Italia, el premio Génesis 2012 como neurorehabilitador, reconociéndole así su contribución a la rehabilitación de personas con daño cerebral y neurológico. José León Carrión, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de neuropsicología y director del Laboratorio de Neuropsicología Humana de la Universidad de Sevilla, director del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral, CRECER, en Sevilla, vicepresidente de la Asociación Internacional de Daño Cerebral y miembro de la Academia Mundial Multidisciplinar de Neurotraumatología, autor de múltiples libros, algunos considerados como de los mejores en su especialidad, y de más de 200 artículos en revistas científicas. José León Carrión, muy buenas tardes. Bienvenido al Radioscopio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si le parece, bueno, vamos y enhorabuena por el premio. Efectivamente, enhorabuena por ese premio, que lo primero es lo primero. Gracias. Bueno, si le parece, vamos a repasar en qué consiste el trabajo que lleva años desarrollando en neurorehabilitación. Y para ello, vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar por el principio. Bueno, pues se acaba de producir un accidente que ha causado un daño cerebral. En este caso se trata de un accidente con un traumatismo cráneoencefálico, pero podría tratarse de un ictus o de un tumor cerebral. José, explíquenos qué ocurre en el cerebro, cómo cambia y en qué principio se basa la rehabilitación neuropsicológica para intentar restablecer al máximo las funciones afectadas por el accidente. Cuando ocurre un daño cerebral, un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, por un accidente de tráfico o por un golpe en la cabeza, porque cada vez además estamos viendo más golpes en la cabeza también por temas de violencia, etcétera, lo que ocurre es que las funciones cognitivas pues se deterioran o empiezan a fallan. Ocurre las funciones cognitivas, quiero decir con ello la memoria, la atención, las emociones, cómo expresamos nuestras emociones, nuestro razonamiento, etcétera, etcétera. Todo eso se va a ver afectado. Y todo eso se va a ver afectado y eso va a ocurrir que puede ser permanente en una persona o puede ocurrir que sea pasajero. Pero no, normalmente si el daño cerebral es grave, va a haber que rehabilitarla y para rehabilitarla vamos a tener que utilizar técnicas específicas. La rehabilitación no se puede dejar a que se haga sin ningún tipo de método. Hay que utilizar una metodología muy concreta y muy precisa para saber hacer lo que tenemos que hacer, y cada paciente además tiene las lesiones en distintos sitios. No todos los pacientes tienen la lesión en el mismo lugar del cerebro y por lo tanto vamos a tener que hacer un estudio importante para saber qué parte del cerebro está lesionado y qué función está más afectada y cómo se puede rehabilitar. Muy bien, pues ya tenemos efectivamente a nuestro paciente para el que ya sabemos que es necesario un programa de rehabilitación. Pero para diseñar ese programa se necesita conocer cuál es su estado, como bien has dicho, no solo las funciones deterioradas, sino también las conservadas. Su grupo de trabajo ha desarrollado dos instrumentos de evaluación neuropsicológica. Por un lado, la batería neuropsicológica Sevilla, BNS, y la batería para el diagnóstico clínico de la fascia Puebla-Sevilla. ¿En qué consisten y qué han aportado esta de innovación a lo que ya existía para el diagnóstico? Bueno, estas dos pruebas, estas dos técnicas de evaluación y diagnóstico de las secuelas del daño cerebral y del daño neurológico, las secuelas funcionales, aportan algo importante. Por ejemplo, importantes en varios sentidos. En primer lugar, la que es la prueba de la fascia, la evaluación clínica de la fascia Puebla-Sevilla, es la primera prueba y la primera técnica de evaluación que existe en español. Hasta ahora se estaba evaluando a los pacientes afásicos con pruebas americanas. Entonces, los americanos no hablamos español. Y si ustedes escuchan a un americano cuando se está hablando en americano, en inglés americano, el tono, el claro. sonido, todo no es como el español. En esto, el lenguaje es fundamental. Es fundamental. Entonces, hemos hecho una prueba que es para España y para Sudamérica. Uh-huh. Y después también tenemos la prueba, la BNS, la evaluación neuropsicológica de Sevilla, que lo que aportamos fundamentalmente es algo importante. Primero, es una prueba computarizada, es una prueba que se utiliza en español, también en inglés, se utiliza en Estados Unidos, se utiliza en Sudamérica, se utiliza, está en varios idiomas, en italiano también la tenemos, y lo que aportamos fundamentalmente es poder evaluar las funciones cognitivas, cómo están todas las funciones cognitivas en una persona concreta. Eso, además, lo que aportamos fundamentalmente también es fiabilidad y validez. Fiabilidad porque tenemos que tener pruebas fiables, no podemos tener pruebas que es a ver simplemente clínicas, que son válidas, pero sino pruebas que son repetibles, que se repiten y que dan una fiabilidad cuando se repiten y que cuando sale que hay un déficit realmente lo hay, que no estamos diciendo algo que no es cierto. Por eso tienen también que ser pruebas válidas, no solamente hacer preguntas, etcétera. Eso puede ser clínicamente, puede ser correcto, pero desde el punto de vista de científico y desde el punto de vista de la rehabilitación, debemos de tener pruebas que sean fiables y que sean válidas. Uh-huh. Bueno, pues comenzamos nuestro programa de rehabilitación. Las funciones psicológicas que se alteran con más frecuencia en pacientes con daño cerebral son la memoria, el lenguaje, la orientación, el movimiento voluntario, la atención y las funciones ejecutivas. Para cada una de ellas se ha de trabajar de forma diferente y también aquí han desarrollado sistemas innovadores en el centro Crecer. Por ejemplo, el de la autorrehabilitación de los movimientos faciales para pacientes con disartria, es decir, dificultades para articular palabras. Uh-huh. Efectivamente. Hemos desarrollado sistemas, no solamente, son sistemas en el que integramos distintas tecnologías. Lo que hemos fundamentalmente hecho es integrar tecnologías y disciplinas distintas para trabajar conjuntamente. A veces estamos trabajando con un paciente con tres profesionales o cuatro profesionales distintos. Por ejemplo, para un problema de afasia, para un problema de lenguaje, un problema de una persona que no es capaz de encontrar, por ejemplo, la palabra adecuada en un momento determinado porque tiene una lesión en el cerebro, a veces para rectificar o hacer tratamiento de ese déficit, necesitamos que esté el fisioterapeuta, que esté el logopeda, que esté el neuropsicólogo trabajando conjuntamente y a la vez, porque necesitamos que varias disciplinas colaboren conjuntamente para que se pueda llevar a cabo la rehabilitación, porque no es solamente en muchos casos la rehabilitación, por ejemplo, de logopedia, sino que además de la logopedia, es decir, del habla, hace falta una rehabilitación física para que, por ejemplo, la musculatura de la boca, pues vaya tomando forma y se vaya ejercitando. Y eso hay que hacerlo con especialización. Si no hay especialización y metodología, eso no se sabe hacer. Y para eso también, para saber cuál es, necesitamos al neuropsicólogo que sepa exactamente cómo es el lenguaje, cómo se desarrolla el lenguaje y cómo va evolucionando el lenguaje en un cerebro que está dañado. Bueno, pues vamos a hablar para finalizar del futuro. La terapia con células madre es una posibilidad sobre la que se está investigando para futuros tratamientos de reparación del daño neuronal. ¿Nos puede hablar un poco de este asunto, José? Sí, las terapias con células madre hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. A mí hablar de células madre me pone un poco en aviso porque damos muchas expectativas y se dicen muchas cosas en público y en la prensa, en la televisión, en la radio, que después las personas van a buscarlas a los centros de rehabilitación, a los hospitales, etcétera, y eso no está implementado y no se puede realizar. Hoy día la terapia con células madres está en pañales, está empezando, está comenzando, se están haciendo cosas importantes, pero no son todavía transferibles al dominio ni público ni privado, está todo todavía en investigación. Las células madres tienen un buen futuro, pero el problema es que hay que conocer qué tipo, en qué linaje se va a hacer ese tipo de células madre. Eso hay mucho todavía que investigar, y además hay que saber no solamente el linaje, sino qué es exactamente lo que tenemos que rehabilitar, y no sabemos muy bien desde el punto de vista del cerebro cómo las células madres, en qué parte del cerebro. O sea, no es lo mismo células madres en el hipocampo que células madres en la corteza prefrontal. Las células madres, si van a la corteza prefrontal, desarrollan un tipo de función distinta que si van al hipocampo, por ejemplo, en el cerebro. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien dónde queremos conducir la rehabilitación, ¿no? Bueno, pues como nos está diciendo, es el futuro. Es el futuro. La línea que está abierta, lo que sí es el futuro. Lo que sí es el presente son todos los tratamientos que se realizan en el centro Crecer, en el que el neuropsicólogo José León Carrión está trabajando y por lo que acaba de recibir el premio Génesis 2012. José, un placer tenerle en el radioscopio. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y un placer para mí. Desde RAI Granada, el radioscopio. Oye, Emilio, pero seguro que tú sabes cómo funciona el radioscopio, todo lo que hace, todas sus funciones, pero todo. Por supuesto que sí. ¿Seguro? Ya. Claro. La ciencia es fake. Ah, están ahí. Cuánto tiempo sin saber de ustedes. No pueden imaginarse lo que me alegro de volver a verles. A veces uno se siente tan solo, encerrado entre estas cuatro paredes de la infamia. Sí, es cierto que tengo a mi querida Felonía, pero ustedes comprenderán, uno echa de menos la voz humana. A veces, incluso hablo solo por los pasillos, intentando emular inútilmente a un amigo. Un amigo invisible, claro. Por cierto, esto me recuerda a una entrañable historia de amistad. Una historia que comienza en Mysili, en la India. Hola, me llamo Ranjit Kumar Chandra y de mayor voy a ser médico e investigador. Hola, me llamo Amrit Jair y soy su mejor amigo. También voy a ser médico e investigador. ¡Chandra, a cenar! Y así fue. Con el tiempo, Ranjit Kumar Chandra se convirtió en un experto en inmunología nutricional. Tras pasar por diferentes instituciones, comenzó a trabajar en el prestigioso Memorial University of Newfoundland en Canadá. Andrit, ¿cómo estás, colega? Chandra, ¿qué pasa? Enhorabuena, me he enterado que te han contratado en el Medical Clinic Nursing Home en Jaipur. Sí, sí, te lo dije, los dos seríamos nutricionistas, pero yo me quedo aquí en la India. Oye, ¿qué tal por Canadá? Pues un rollo, estoy intentando introducir el alce al curry en la dieta canadiense, a ver si me saco unos dólares extras, pero chico, nada. Vaya un nutricionista. La carrera de Chandra sigue en ascenso meteórico. Multitud de trabajos, congresos, libros le convierten en una figura de prestigio mundial en su campo. En 1990 es nombrado oficial de la Orden del Canadá y se habla de él como un posible candidato al Premio Nobel de Medicina. Oye, Chandra, ¿y eso del Nobel, si te lo dan, cuánta pasta te sacarías? Uf, cerca de $1,500,000. Nobel, Nobel, Nobel, Nobel, Nobel. En los 80, la gran farmacéutica norteamericana Ross quiere probar la validez de sus fórmulas infantiles para prevenir alergias en bebés. Debido a su reputación, encarga a Chandra que lidere este estudio. Curiosamente, en mitad del estudio y realizados en un tiempo absolutamente récord, Chandra publica otros dos trabajos similares, pero sobre los productos de Nestlé y de Mead Johnson, por supuesto financiados por ambas empresas. Oye, Henry, que dice Nestlé que me paga tantos por hacer un estudio sobre sus productos. ¡Qué bueno! ¿Y te dan chocolatinas gratis? Lo sospechosamente paradójico es que, según Chandra, las fórmulas de Nestlé y Mead Johnson dan resultados positivos y el de la farmacéutica Roche resulta ser negativo, aunque en realidad las fórmulas analizadas son idénticas en los tres casos. Cuando la farmacéutica pregunta a Chandra por esta incongruencia, este no duda en responder. Pues quizá es que no me pagasteis lo suficiente. Muy bien dicho. Este es mi Chandra. Nobel. Nobel. Nobel. La universidad investiga el caso y demuestra que los tres estudios han sido en su mayor parte inventados. Acusan a Chandra de fraude, aunque le permiten continuar investigando. Pero esto es solo la punta del iceberg. En 2000, Chandra presenta un revolucionario artículo donde afirma que un complejo vitamínico patentado por él es una posible cura para los problemas de memoria de personas mayores de 65 años. Oye, Chandra, mira, que es que me ha encantado tu artículo, ¿sabes? Está bien, ¿eh? Está estupendo. Mira, si no te importa, te lo voy a corroborar, ¿vale? Que como siempre, amigo, como siempre. El artículo levanta sospechas en el editor de la revista, que no tarda en demostrar que muchos de los datos son inventados. Lo sorprendente es que otro nutricionista, un tal Amrit Jair del Medical Clinic and Nursing Home en Jaipur, India, ha publicado un trabajo donde corrobora las conclusiones de Chandra y no es la primera vez que lo hace. Eso sí, lo ha publicado en la revista de la que Chandra es editor. Oye, Chandra, que corroboro, corroboro. Vamos, dato a dato corroborado, Que me digan a mí lo contrario. Muchas gracias, amigo, porque es que la gente no se lo cree. Envidia corroborada. Pero la sorpresa surge cuando la investigación demuestra que ni el tal Amrit Jair ni el Medical Clinic and Nursing Home existen. Todo era una invención de Chandra para obtener un refrendo a sus trabajos inventados. ¿Amrit? A medida que se investiga más en la carrera de Chandra, surgen más artículos publicados con datos y conclusiones totalmente inventadas. En 2002, Chandra cierra su despacho y abandona la universidad. Años después, durante su proceso de divorcio, se revela que Chandra dispone de más de 2 millones de dólares repartidos en un centenar de bancos en paraísos fiscales. Algo excesivo para el sueldo de un investigador. Fíjate que no se creen que sea dinero ganado con mi investigación. Mira que yo lo corroboro, Pero es que la envidia es muy mala. ¿Una chocolatina? ¿Es de Nestlé? En fin, como se dice habitualmente, uno debe tener amigos hasta en el infierno, o lo que es lo mismo. Dime con quién andas y te diré lo fraude que eres. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerden, todo el mundo miente. Los murciélagos generan su imagen del mundo a través de la información auditiva, al igual que los delfines. Las abejas ven las flores de distinto color que nosotros al percibir la luz ultravioleta, y las serpientes, que ven la luz infrarroja, pueden distinguir a sus presas en la oscuridad. La realidad no es la misma para todos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. La función de estirar el tiempo no la tiene el radioscopio. Es que siempre se me hace muy cortito el programa, ¿eh? Pues chata, tú solo tienes que pedir. Ahora mismo le doy a esta ruedecita. Quieto. No te molestes, y menos a estas alturas, que ya nos tenemos que marchar. Anda, suelta el aparato, el radioscopio, Emilio, y repasa los créditos del programa. Jo, bueno. Hemos contado con José Miguel Álvarez en la realización de sonido, con la colaboración de la Fundación Descubre y con nuestra cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca y Angustias Marín. Nuestro correo electrónico es elradioscopio@gmail.com, nuestro perfil en Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y nuestra web, radioscopio.ia.es. ¿Qué? ¿Nos vamos, Emilio? Vale, ¿dónde? Oye, podríamos irnos al núcleo de la Tierra, que seguro que el radioscopio puede controlar hasta la presión. No, espera, mejor a Marte, a ver por dónde anda el Curiosity, que se va a enterar de lo que es tecnología cuando vea nuestro radioscopio. radioscopio. Oh, no, no, no, mejor vamos a Ina, que creo que a las 8 de esta tarde hay votación. No, no, mejor vamos. Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víscera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Hay mucha más ciencia de la que crees. Seguro no.